fuertemente y su calor acuna en mi corazón. Y él me dice: ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un lugar para ti. Me llevó a su casa de madera, me acercó al calor de su corazón, me dio su ternura, su cariño, su consuelo y toda su ambición. El hombre de negro fue mi amigo, fue mi padre, fue mi hermano y mi pastor. Y con él cambió mi vida, me dio un hogar, amor y paz, y un camino hacia el Señor. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un lugar para ti. Quiero entregarte algo más en la vida. Ven hermano aquí, que en mi mesa hay un lugar para ti. Ven hermano aquí, quiero entregarte algo más en la vida. En mi hogar hay un sin aspirar lo que deseas. olvide este mundo. Tienes paciencia, tienes limpia la conciencia, tienes el pecho desprovisto de dudas. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Fuiste al madero, fuiste libre y prisionero. Tienes consuelo en la palabra, eres sincero. Compartes todo y por todos te entregaste. Y en el momento que fallé, tú no fallaste. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Tú tienes todo y todo me lo das. En el último rincón de mi corazón,

a la vida. Vuelto a mí, alégrense los que viven junto a mí. Castigas que pague por su daño, y yo que siempre he estado junto a ti, nunca te he visto así, tan feliz. Tú estás aquí siempre a mi lado y eres la razón de mi vida. Él había muerto, ya resucitado. Alégrate conmigo. Tú sabes que la vida es así y debes comprender. Acepta a tu hermano, tú también puedes caer. Aquí siempre a mi lado, eres la razón de mi vida. Él había muerto, ya resucitado. Alégrate conmigo. Poderte recibir.

hiciera de mí un nuevo ser guiado por tu voz. Dios de la vida, del amor y del crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Oh Padre nuestro, santo es tu nombre. Palabra me lleve a dar vida a los hombres. Oh Jesucristo, crucificado y resucitado, junto a mí te has quedado. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad y crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Espíritu Santo, amor divino, alumbra mi camino de ilusión y esperanzas. Dios uno y trino, venga a tu reino, para que en esta tierra se esfume la miseria. Y con él crecerán la verdad y el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón. Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor. ¿Qué será la verdad? ¿Qué será el amor en el corazón? Tú has sembrado en mi vida la semilla de amor. Pueden olvidar. Dios nos amó primero, hay que darse por entero y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. Señor, tú me has llamado a ser tu peregrino. Si un paso yo he entregado, tú cien haces conmigo. Para anunciar tu nueva, la dicha de ser hijos. Tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar: que Dios nos amó primero, que quedarse por entero y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. Tu mano me conduce de noche y de día, llevando tu evangelio, me llenas de alegría. Me alumbra tu palabra, me sanas las heridas. Tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar: que Dios nos amó primero, que quedarse por entero y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a el camino que yo espero en ti, y no quiero seguir un día más sin ti, Señor. Nuevamente he venido, como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en llenes de amor, Señor. Lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza. Sentir que tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi corazón amor. Puedo ser feliz.